morena, yo quisiera y no quisiera. Morena, que son dos cosas contrarias, ay, ay, ay. Morena, que son dos cosas contrarias, ay, ay, ay. Morena, yo quisiera pedirte un beso, morena, y que no me lo negaras, ay, ay, ay. Morena, yo quisiera y no quisiera, ay, ay, ay. Quisiera y no quisiera, que son dos cosas. Confiar en tu palabra de veleidosa, ay, ay, ay. Quisiera y no quisiera, que son dos cosas, ay, ay, ay. De veleidosa sí, y yo quisiera estar al lado tuyo y que tú quieras, ay, ay, ay. Háceme una señita, niña bonita.